El director regional de la Corporación de Asistencia Judicial de Antofagasta, don Giancarlo Fontana Adasme, a quien aprovecho de saludar. Director, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Radio Carnaval. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, director, gracias a usted por la invitación y por hoy en día acercarnos también a este Día Nacional de Acceso a la Justicia, fecha instaurada por la Corporación de Asistencia Judicial, que se conmemora este próximo 29 de septiembre, pero ustedes lo harán de forma adelantada este próximo 26 de septiembre en el balneario de Juan López y caletas aledañas de Antofagasta. ¿Cuál es la importancia, director, de esta fecha que releva el acceso universal a la justicia? Bueno, efectivamente, esta fecha se instauró en las cuatro corporaciones de asistencia judicial del país. ¿Ya? La nuestra es la que comprende los territorios de Arica y Parinacota, uh-huh, Tarapacá y Antofagasta, pero además está Casval, que comprende Valparaíso, Coquimbo y Atacama, Metropolitana y Biobío. ¿Ya? Y a través de una iniciativa de los funcionarios, de los directivos, ¿cierto?, del mismo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se estableció una fecha, ¿cierto?, para conmemorar el Día Nacional de Acceso a la Justicia, que es el 29 de septiembre. Uh-huh. Y esta idea, ¿cierto?, se inició el año 2016. Entonces, a partir de esa fecha hasta el día de hoy, todos los años las cuatro corporaciones, ¿cierto?, lo que hacen es conmemorar este día tan importante, ¿cierto?, para la ciudadanía, como es la posibilidad de acceder, ¿cierto?, a la justicia, como lo mandata nuestra constitución política. Bueno, vemos durante el año participación en distintas plazas ciudadanas, entregando también la información a distintas unidades vecinales, en distintos sectores, pero hoy en día, ¿por qué se elige el balneario de Juan López también para poder llevar a cabo esta actividad? El objetivo fundamental, ¿cierto?, del Día Nacional de Acceso a la Justicia es poder visibilizar a la Corporación de Asistencia, ¿ya?, Judicial. Si nosotros hacemos una comparación, ¿cierto?, con aquellas instituciones que son muy similares a la nuestra, como por ejemplo la Defensoría Penal Pública y el Ministerio de Justicia, uh-huh, ¿cierto?, que son instituciones auxiliares de la Administración de Justicia, al igual que nosotros llevamos casi el doble de tiempo que ellos, y a veces hay gente que no nos conoce. Claro. No nos conoce porque, claro, nosotros estamos distribuidos en oficinas especializadas que tienen distintos nombres, entonces la gente a veces le cuesta el poder visibilizar y ver que la Corporación de Asistencia Judicial lo que permite es, ¿cierto?, que las personas puedan ir y ser orientadas desde sus problemáticas jurídicas, ¿cierto?, de que se le pueda colocar un abogado que lo represente en un juicio. Entonces, frente a esa necesidad, ¿cierto?, se estableció este objetivo de poder visibilizarlo a través de acciones en terreno principalmente. Y ahí nos acordamos de la corporación que está en el sector norte y la que está también en el centro de la ciudad. Que son las oficinas diplomáticas. Correcto. Bueno, ¿en qué consistirá este operativo de atención en terreno, director? Bueno, ¿por qué elegimos el balneario el Juan López? Porque la idea es salir, ¿cierto?, de los centros urbanos, uh-huh, que donde están las oficinas instaladas. Correcto. ¿Cierto? De hecho, a nivel nacional, las corporaciones de asistencia judicial tienen un 95%, ¿cierto?, de presencia en las distintas comunas, al igual que nosotros estamos presentes en casi todas las comunas, uh-huh, de la región de Antofagasta, a pesar de las distancias, y pero sin perjuicio de eso, hay lugares que están más apartados, ¿cierto?, donde es difícil el poder contar, ¿cierto?, con un profesional que pueda ir todos los días. Entonces, buscamos, ¿cierto?, analizamos acá en la comuna de Antofagasta, el año pasado también lo hicimos acá en la comuna, en un sector, ¿cierto?, un poco más vulnerable dentro de la ciudad. ¿Ya? El año 2023 lo hicimos en Baquedano, uh-huh, trajimos a gente de Sierra Gorda. Entonces visualizamos y vimos la posibilidad, ¿cierto?, a través de una coordinación que hicimos también con la municipalidad, de poder llegar, ¿cierto?, al balneario Juan López y a todas las personas que viven en las caletas aledañas, que no son pocas. Bueno, ¿qué tipo de orientaciones y materias se podrán consultar en esta actividad? Nosotros lo que hacemos ahí es principalmente nuestra primera línea de atención, que es la orientación e información. ¿Qué es lo que hacemos? Las personas van, ¿cierto?, a los puestos de atención, hacen su consulta, uh-huh, obviamente tiene que ser de carácter jurídico, si no se deriva a la institución que corresponde, y ahí in situ, ¿cierto?, el profesional puede hacer la orientación, puede hacer la derivación a otra institución, o derechamente informarle a la persona, al usuario o a la usuaria, ¿cierto?, la necesidad de tener que iniciar una acción judicial, sin la necesidad, ¿cierto?, de tener que ir a una de nuestras oficinas. Uh-huh. En ese mismo momento nosotros podríamos tomar la decisión, ¿cierto?, de iniciar una acción judicial en el tribunal que corresponda. Ahora, vamos a ir con todas nuestras oficinas especializadas. Esto es, las oficinas multimateria, que son los dos consultorios que son más conocidos, uh-huh, que está en Ergomedo, ¿cierto?, aquí al frente del mall, y en la Villa Los Chañares, en el sector Trocadero. Pero además vamos a asistir con nuestras oficinas laborales, ¿cierto?, nuestra oficina de defensa laboral. También va a asistir el centro de atención de víctimas, víctimas de delitos violentos, van a ir nuestras oficinas de infancia, mi abogado y la niñez y adolescencia se defiende, y van a ir también nuestras oficinas especializadas, que son las últimas que hemos, cierto, ejecutado, como es el, la oficina convenio CACTA Senadis, la oficina de migración y la de adulto mayor. Bueno, me imagino que una de las preguntas más recurrentes de algunos de los vecinos del Bañero de Juan López va a ser el tema de la usurpación de terrenos, la ocupación de terrenos de forma irregular y de forma ilegal, que ha estado en boga durante estos últimos días. Me imagino que también más de alguna pregunta el día de mañana va a aparecer en esa materia. Sí, seguramente. O sea, es un tema que es recurrente, ¿cierto?, en la comuna. Ahí puede aparecer la corporación también para poder representar, por ejemplo, a los propietarios de algunos inmuebles que hayan sido ocupados de forma ilegal, director. Siempre y cuando sea siempre una acción judicial. Ya, porque okay. La corporación de asistencia judicial, el objetivo es la litigación, ya, ¿cierto? Okay. La representación judicial. Nosotros no hacemos representación, por ejemplo, administrativa, uh-huh, en los distintos servicios públicos. Lo que sí, y lo que siempre hemos hecho, es orientarlo. Podemos redactar, ¿cierto?, la presentación, ¿cierto?, pero ya la tramitación propiamente tal, que ya no va de la base de, o sea, no se hace en un tribunal propiamente tal, y por lo tanto lo puede hacer cualquier persona. Pero ahí aparece la figura de la corporación en poder, por ejemplo, orientar qué poder hacer en caso de, exacto, dónde poder ir. Sí, entonces, claro, muchas veces, dependiendo si un delito, claro, si una acción civil. Esa es la, claro, información muchas veces que los vecinos también agradecen, porque, exacto, hay mucha desinformación, mucho desconocimiento, y aquí de poder, por eso yo recién decía, el acceso universal también a la justicia, poder llegar hasta los lugares más recónditos, así como hoy en día lo han hecho en distintas comunas también muy alejadas de nuestra región, hoy en día también a sectores costeros, Caleta Aledaña, el sector del balneario de Juan López, que va a albergar también este operativo el día viernes, y que las distintas unidades y las distintas caletas se van a congregar en dicho sector para poder responder todas estas dudas. Claro, lo que pasa es que el concepto este de acceso a la justicia va más allá del hecho de existir un tribunal. Uh-huh. O sea, no basta, ¿cierto?, con la presencia de un tribunal y con la presencia de un juez que, claro, resuelve el conflicto. Tienen que haber, como yo lo menciono, estos auxiliares de la administración de justicia, donde estamos nosotros, ¿cierto?, donde se hace la orientación, donde uno puede hacer una presentación desde un punto de vista más jurídico, ¿cierto? Porque si no se basta el concepto, ¿cierto?, con la existencia solamente del tribunal. Tiene que haber todo un aparataje, claro, un sistema, para que la persona efectivamente se sienta representada y pueda hacer valer sus derechos y obtener el día de mañana o una sentencia o a través de una solución colaborativa de conflicto. O sea, podrían aparecer ustedes también para el día de mañana poder hacer una especie de mediación también. Exacto. Que también una solución colaborativa. Claro. Ese es un concepto que yo creo que debería, ¿cierto?, Chile como Estado fortalecerlo mucho más. Porque nosotros antes de llegar a tribunal, mejor. Claro, nosotros. ¿Cómo el dicho, director? Un viejo dicho. Es mejor una buena. Un mal acuerdo con un buen juicio. Claro, ahí está. Claro. Es un juicio que ya está medio pasado de moda. La verdad es que los colegas no lo usan mucho, pero efectivamente cuando uno inicia sus estudios de derecho, los profesores a uno se lo mencionaban. Pero es efectivo porque uno gana tiempo, los dineros que se pierden. Claro. Ahora, en el caso nuestro, la Corporación de Asistencia Judicial no cobra, ¿cierto? Es gratuito, ¿cierto? Todo lo que dice relación con las costas procesales al usuario, ¿cierto? Por estar en una situación de vulnerabilidad, en el fondo ese es el hándicap que tiene de que no se le va a cobrar. Pero hay algunas personas que tienen que hacerlo a través de un abogado particular, ¿cierto? Claro. Y tienen que gastar. Entonces, efectivamente, esta solución colaborativa a través de las mediaciones, las transacciones, es una buena herramienta que debería, ¿cierto?, instaurarse en el ADN de la gente para resolver los problemas a través de un acuerdo y evitar los juicios, demandas, ¿cierto?, y tribunales, claro, principalmente, y colapsar el sistema, además. Más todavía. Bueno, director, este próximo viernes, ¿a qué hora comienza la actividad en el balneario de Juan López? La actividad va a comenzar a las 9:30. 9:30 de la mañana. Sí, nosotros el año pasado adquirimos un consultorio, le decimos nosotros, un consultorio jurídico móvil, como el que tiene el registro civil, ¿sí? Tenemos uno igual, ¿cierto?, a través de fondos regionales, un corpora móvil, claro, que está con las mesas de atención, ¿sí?, ¿cierto?, el funcionario se sienta con su computador, ¿cierto?, bien moderno, con aire acondicionado, y además vamos a instalarnos con estar ahí para que estén todos los funcionarios atendiendo a las personas que se acerquen, y además tenemos también contabilizada la posibilidad de hacer charlas. Uh-huh. Nos conseguimos ahí un pequeño casino que tiene Carabineros, que está detrás del retén que tiene, ¿sí?, Carabineros ahí, si juntamos un número importante de personas, vamos a hacer un par de charlas dirigidas a adultos mayores, ¿cierto?, en materia laboral también, ahí van, uh-huh, a ir los especialistas que se manejan en esos temas para poder ahí dar las las charlas correspondientes y un poco darle a conocer a las personas sus derechos y sus obligaciones. Bueno, atención los vecinos ahí de la isla Santa María, Constitución, Caleta, El Lagarto, El Cuadro, El Bote, Chorales, uh-huh. El sector de Juan López va a ser el punto de estratégico para poder albergar y recibir a todos los vecinos de las distintas caletas aledañas para poder responder las preguntas por parte de la Corporación de Asistencia Judicial, que este próximo viernes va a conmemorar y va a celebrar el Día Nacional del Acceso a la Justicia. ¿Cuáles son las distintas líneas? Usted recién me nombraba va a estar, por ejemplo, la Corporación de Asistencia Judicial, pero van a haber otros organismos más también que van a estar presentes. No, o sea, lo vamos a estar con nuestras oficinas especializadas. Lo que pasa es que la institución es una sola, ¿cierto? Y por un tema de especialidad, ¿cierto? Cada oficina tiene materias específicas de atención. Entonces, por ejemplo, materia de niñez. La materia de niñez ahí la comparten principalmente la niñez la ve mi abogado y la niñez y adolescencia se defiende, uh-huh. que son los representantes de los niños, niñas y adolescentes. Pero en materia de familia, ¿cierto? Para representar a los padres, uh-huh. ¿cierto? A los familiares, ahí actúan las oficinas multimateria, los consultorios jurídicos que ven temas de familia, temas civiles, principalmente. Y la oficina de defensa laboral que ve, obviamente, orientación jurídica, ¿cierto?, a los trabajadores, sí. respecto de todas las acciones que se encuentran en el Código del Trabajo, la oficina de víctimas de delitos, ¿cierto?, el CABI, uh-huh. que también es súper importante respecto de esa, es una oficina que se ha especializado en los últimos 22 años, de la mano, ¿cierto?, de la reforma procesal penal, en la atención de víctimas y familiares de víctimas de delitos violentos, principalmente delitos contra la vida y contra la indemnidad sexual. Sobre todo de niños, niñas y adolescentes. Tenemos la oficina de adulto mayor, ¿cierto? Ya. De adultos vulnerables, que hay muchos casos de sí. adultos vulnerables en la comuna. Y en esos sí, sectores eso, también se ve bastante. El abandono, ¿cierto? Adultos mayores en los hospitales. Es bastante compleja la situación que se genera respecto de cuando uno llega a edades avanzadas, ¿cierto? Uh-huh. Y no existe una red de apoyo para el adulto mayor. La oficina también de migración, tenemos una oficina ya. de migración para atención de migrantes. Y la oficina también de discapacidad. Tenemos una oficina, ahí tenemos un convenio con el Servicio Nacional de Discapacidad uh-huh. desde el año 2015. El SENADI. Claro, el SENADI tenemos un abogado que es contratado, ¿cierto?, por la institución, pero trabaja en ambos instituciones para los efectos de hacer la representación okay. de personas que se encuentran en situación de discapacidad. Por ejemplo, temas de violencia intrafamiliar también se pueden tratar, porque acá me lo consultan. Sí, ya. Los temas de violencia intrafamiliar, ahí se puede armar, o sea, abrir un sinfín de situaciones. De hecho, a veces aparecemos en una misma causa cuatro o cinco abogados de la misma institución representando al demandante, al demandado, a un familiar, al niño, niña, adolescente. Entonces están toda la corporación, todas las oficinas están Es que acá, por ejemplo, aparecen distintas figuras, pero por ejemplo, la prioridad muchas veces los niños, los adultos mayores y así defender también a los demandantes. Claro, efectivamente, porque todos tienen derecho, independientemente uh-huh. cierto el resultado claro. de la sentencia, todos tienen derecho a poder acceder, ¿cierto?, a un abogado que entregue el Estado. Entonces, efectivamente, podemos representar a un niño ni adolescente, podemos representar, ¿cierto?, a ambas partes, incluso uh-huh. en los juicios de familia no tenemos prohibición. En materia civil, sí. En materia civil existe una prohibición de que no podemos comparecer por ambas partes, y esa problemática, porque la gente se quedaba. Por ejemplo, el demandante presentaba la demanda con nosotros y el demandante no tenía dónde recurrir. O tenía que contratar a un abogado particular, uh-huh. o tendría que ir al abogado del turno, que es una yeah. institución muy, muy añeja, ¿cierto?, en el sistema judicial chileno. Pero el abogado del turno, la verdad es que es un poco anacrónico, ¿cierto?, ese sistema. Y además, incluso hace un par de años la Corte Suprema estableció que el abogado del turno podría incluso cobrar. Okay. Entonces, la verdad es que hoy día no se usa mucho. Entonces, para solucionar ese problema, por lo menos en la ciudad más grande acá en la región de Antofagasta, lo logramos solucionar a través de la celebración de dos convenios con universidades, okay. con la Universidad de Antofagasta ¿Ya? y con la Universidad de Aconcagua en Calama. Entonces ambas universidades abrieron, ¿cierto?, un centro de atención jurídico que replica lo que hacen nuestros consultorios uh-huh. jurídicos, y así, en este caso, el demandado, si es demandado por nosotros, puede ir a la Universidad de Antofagasta, en este caso, o a la Universidad de Aconcagua, en Calama, para efecto de ser representado, ¿cierto?, por los abogados de la universidad. Entonces ahí logramos solucionar la situación que se generaba, ¿cierto? Por lo menos en estas ciudades más grandes de la región. Bueno, lo importante es que hoy en día se siguen abriendo mayor cantidad de espacios también para poder acceder a la justicia, y hoy en día a través de la Corporación de Asistencia Judicial, plenamente llegando también hasta los lugares más recónditos. En Calama, por ejemplo, poder albergar y poder atender a la gente de San Pedro, Ollagüe, lugares que son más apartados. Tenemos un móvil en San Pedro, ¿ya? Que aprovecho de pasar el dato ahí, que va todos los días viernes, sube a San Pedro, okay. Profesionales del consultorio de Calama suben a San Pedro y hacen la atención ahí en la municipalidad. Tenemos convenio, en la municipalidad, sí, de San Pedro Atacama. Claro, tenemos, ¿ya?, un convenio con la municipalidad hace muchos años, que nos prestan el espacio físico para poder atender, y hacemos las coordinaciones, nos deriva gente para ser atendida, y también las comunidades del interior. Ese mismo convenio lo hemos replicado con la Municipalidad de Taltal. La, ¿ya?, Municipalidad de Taltal también, desde el año 95 tenemos ese convenio con la Universidad de Taltal, que nos entregaron un espacio dentro de la municipalidad, ahí del patio principal de la, uh-huh, Municipalidad de Taltal, y tenemos nuestra oficina, tenemos un abogado de la institución, y hoy día tenemos un abogado de la municipalidad que presta servicios para la corporación para poder tener presencia semanal, ¿cierto?, en la comuna de Taltal. Con el municipio de Antofagasta también tenemos un convenio, ¿cierto?, de colaboración, ¿cierto?, para la atención. Y teníamos también con Tocopilla, tuvimos con Tocopilla, tuvimos también con María Elena. ¿Ya? Ahí hago un llamado a los alcaldes de turno, ¿cierto?, a que cuando pidamos las reuniones, ¿cierto?, nos escuchen, porque tuvimos dos convenios que lamentablemente, bueno, esos convenios van de la mano, ¿cierto?, de un pago, uh-huh, de dinero por parte de la municipalidad, o prestar lugares, ¿cierto?, para poder establecer, ¿no? Pero lamentablemente en algún momento no se pagaron, ¿cierto?, y por tema administrativo tuvimos que dejarlo sin efecto. Logramos hoy día, este año, reabrir, ¿cierto?, un convenio con la alcaldesa de Tocopilla. Ya. Nuestras oficinas especializadas, para que la gente lo tenga súper claro, las oficinas multimateria o consultorios jurídicos son comunales. Uh-huh. Ellos tienen competencia en la comuna. Okay. Las oficinas de defensa laboral, que tenemos dos en la región, son provinciales. Antofagasta atiende Antofagasta, Mejillones, Taltal y Sierra Gorda, Baquedano, y la de Calama atiende Calama, el interior, y Tocopilla y María Elena. Okay. Y el resto de las oficinas son todas con competencia regional. Están físicamente acá en la comuna de Antofagasta, pero ellos tienen atención en la región completa. Entonces, una de nuestras oficinas de infancia, que era la Niñez y Adolescencia, uh-huh, defiende, que hoy día tiene sobre las 5.000 causas promedio vigentes en la región, ¿cierto? Teníamos la necesidad de tener profesionales en la comuna de Tocopilla, porque había un alto número, ¿cierto?, de medidas de protección en favor de los niños y adolescentes. Entonces, logramos levantar un convenio este año con la alcaldesa de Tocopilla, me recibió muy amablemente, ¿cierto?, a comienzo de año, y logramos ya firmar un convenio, y nos van a entregar ahí en la plaza principal un espacio, un antiguo establecimiento como cultural que tenía la municipalidad, para que nuestros profesores puedan atender. Nosotros tenemos un consultorio ahí, justo al frente, pero un consultorio que los espacios no daban para tener tres profesionales más. Pues entonces, invito ahí a los alcaldes, ¿cierto?, a poder celebrar estos convenios, que la verdad es que tampoco es tanto el gasto, y la atención, ¿cierto?, a la gente de las comunas es súper importante. Claro, muchos de los vecinos que tienen que trasladarse hasta las comunas más cercanas, o muchos que, por ejemplo, antiguamente tenían que viajar desde Sierra Gorda hasta Antofagasta o de Calama, inclusive en algún minuto y en algún momento, hoy en día poder también acceder y poder también llegar con distintas materias a distintas comunas de la región. Y lo otro es que, a pesar, ¿cierto?, de todo lo negativo que resultó el tema de la pandemia, lo positivo fue que nosotros igual hicimos un cambio en la modalidad de atención. Hoy día igual hacemos atención remota, que antes era impensado. Uh-huh. O sea, la persona tenía que ir a la oficina, claro, sentarse delante de uno, si no, uno no la atendía. En cambio, hoy día no, hoy día uno puede hacer una atención telefónica, uno puede hacer una atención por Zoom, uno puede hacer una atención por correo. Entonces, hoy día la facilidad, ¿cierto?, de poder representar a las personas, la verdad es que ha mejorado enormemente. Mire, acá me consulta don Dani, me dice: Mauri, buenos días, mi consulta para el director. ¿Se ha solucionado el problema que a muchos les pasa, que cuando te defiende un abogado de la corporación cada cierto tiempo ya no está ese abogado y lo toma otro, y vuelves desde cero con tu caso? Ya, lo que pasa es que ahí hay que hacer una distinción. Ya. Esa figura que dice el radio escucha dice relación con el postulante a la práctica profesional. Ya. Lo que pasa es que dentro de las obligaciones que tiene la institución legales está la posibilidad de que los egresados de las carreras de las escuelas de derecho, uh-huh, egresados o licenciados en ciencias jurídicas, para obtener su título de abogado, tienen que hacer una práctica profesional que por ley la tienen que hacer en la Corporación de, okay, Asistencia Judicial. Entonces, estos alumnos en práctica son colaboradores de los profesionales que trabaja en la institución. Ahora, por el gran número de causas que tienen las unidades, me imagino, es imposible, ¿cierto?, que a todos los usuarios le toque los tres o cuatro abogados que trabajan en la unidad. Entonces, le voy a poner un ejemplo. En el consultorio de Argomedo. Ya, aquí en el centro. Ahí en el centro. Tenemos cuatro abogados y ocho postulantes que ayudan en la tramitación de las causas. Y tenemos 1000 causas en la oficina. Entonces, los cuatro abogados, es imposible que puedan, ¿cierto?, poder... Bueno, con todos los abogados, incluyendo los postulantes... Se hace poco. Claro. Se hace poco. Entonces, claro, hay veces que las causas que no tienen tanta complejidad las tramitan los postulantes, porque el postulante, ¿cierto?, tiene la factibilidad por ley, ¿cierto? Esto lo inventamos nosotros, la ley 18.120, que es la de comparecencia en juicio, uh-huh, permite que los egresados de derecho de las facultades, para hacer su práctica profesional, puedan litigar. Entonces el postulante puede ir a la corte de apelación un alegato, puede tomar un comparendo, etcétera. Entonces pasa que a veces va el usuario y en vez de tocarle el profesional abogado, le toca el postulante. Entonces ese postulante cada 6 meses va rotando. Entonces, no es que el juicio empiece de nuevo, sino que llega otra persona nueva, que claro, hay que contar la historia, hay que hacer la derivación, y ahí es una situación, ¿cierto?, que lamentablemente a nivel país la única solución sería la inyección de recursos para contratar más profesionales, que se ha hecho. De hecho, en los dos programas, nuestros dos últimos dos programas de infancia, de abogado y la niñez y la esencia se defiende, se contrataron más de 40, casi 50 profesionales en ambas unidades. Hay una que tiene sobre los 20 profesionales, mi abogado, y la niña y adolescencia sobre 15. Y la atención es solamente el profesional, solamente el abogado, el asistente social o el psicólogo, según el caso, atiende al niño y adolescente. Pero ni con eso se alcanza a suplir también la gran cantidad de causas que tenemos. Están colapsados. De hecho, tuvimos que igual abrir algunos cupos de postulantes en esa unidad, que en principio no, uh-huh, se iban a abrir. Pero ellos, por ley, no pueden tramitar como curador, entonces ellos ayudan en el trabajo de subir escritos, redactar presentaciones, ¿cierto? Que es súper importante, porque al final las manos se hacen pocas, ¿verdad? Bueno, ahí está la respuesta para nuestro amigo Dani, que nos hacía la consulta. Pero por lo consiguiente, lo importante, este próximo viernes, entonces, a partir de las 9:30 de la mañana, en el sector del balneario de Juan López, la invitación para los vecinos de Juan López y también para las caletas aledañas, la Corporación de Asistencia Judicial llega hasta el balneario de Juan López para poder responder todas estas dudas y consultas en el Día Nacional de Acceso a la Justicia. Quiero agradecerle a esta hora de la mañana al director regional de la Corporación de Asistencia Judicial de Antofagasta, don Giancarlo Fontana Dasme, por conversar con nosotros y extender también esta invitación. Este próximo viernes, 9:30 de la mañana, balneario de Juan López, para poder participar también de esta actividad. Muchas gracias por la invitación. Como y siempre, quedo a vuestra disposición para cualquier otra. Bueno, cualquier otra conversación también que tengamos en esta materia y otras materias, también es importante poder hoy en día, así como buscamos acercar también la justicia y lo que hace la corporación en esta actividad de dar a conocer el Día Nacional de Acceso a la Justicia, hoy en día también en otras importantes materias que hoy en día también entrega y alberga y recoge también la Corporación de Asistencia Judicial de Antofagasta. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Y a mejorarse también por lo demás.